se está yendo por ahí, yo le ando dando el ray. La trepo no respeto, yo sí la pongo high. A ti te dice bye cuando me dice hola. Me ha dicho que te enojas y se pone a oír mis rolas. Tú crees que la controlas y yo digo que en él. Conmigo se apasiona, conmigo se va a coger. Conmigo se remoja, mi verga se le antoja. Le encanta que la coja, conmigo siempre afloja. Yo se la dejo roja de tan duro que la chingo. Me da lo mismo martes que viernes o domingo. Con más bolas que el bingo, yo lo traigo pimpeado. Confianza que le encanta, que lo traigo emperlao. Que soy un depravado, que soy el que le enseña. El que le da las nalgas y la jala de las greñas. A ti te da caricias, a mí siempre me araña. A ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo. Me ha dicho que no la armas, que duras bien poquillo. A ti te da caricias, a mí siempre me araña. A ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo. Me ha dicho que no la armas, que lo tienes bien chiquillo. Se quedó hizo facto con la interpretación. Le hacen la misma cara a mi cuete que a mi flow. Muévelo morena, muévelo sin pena. Muévelo suavena, que estás con la mera vena. ¿Quieres un maicena? Saca el tarjetón. Lavada de sabores, yo prefiero de patrón. Con la falda corta y zapatos de tacón. Cuerpo de tentación, pompitas de bombón. Aquí traigo el arpón por si llega un tiburón. La traigo machinada como de mi posesión. No le apago hasta el phone, que esté incomunicada. Si te manda buzones, que la traigo dominada. Al chile no es mamada, yo soy bien posesivo. Conmigo hace locuras que nunca va a ser contigo. Tú dale cariño, yo le doy castigo. Todos los moretones son de donde la mordido. A ti te da caricias, a mí siempre me araña. A ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo. Me ha dicho que no la armas, que duras bien poquillo. A ti te da caricias, a mí siempre me araña. A ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo. Me ha dicho que no la armas, que lo tienes bien chiquillo. Y eso le pasa por culero, cuidado con el perro que se lleva las perras. Quisiera que supieras, pero soy caballero, yo no tengo memoria. Es mera coincidencia, si parece tu historia. Mejor checa a tu novia si tienes desconfianza. Hay unas muy cabronas que se pasan de lanza. Te dicen que te quieren, te dicen que te aman. Pero les vales verga y aprendidas en la cama. A ti te da caricias, a mí siempre me araña. A ti te da besitos, a mí siempre me la mama. Conmigo es en la cama lo que no haría contigo. Me ha dicho que no la armas, que lo